Cuando se va a orar por un momento de predicación, se ora por dos cosas. Primero, por el predicador. Que el Señor ponga en el corazón y en la mente del predicador las palabras que Él sabe que necesitamos escuchar. Y luego se ora por los que van a escuchar, para que tengan el corazón dispuesto. Sobre todo, pedir un corazón como el de la Virgen María, que guardó la palabra, meditó la palabra, encarnó la palabra y la dio a luz para compartirla. Padre, te damos gracias porque tú nos amas. Sabemos que nos amas porque nos hablas. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, lo primero que hacemos es dejarle de hablar. Pero tú nunca has dejado de hablarnos. Nos hablas siempre y de muchas maneras. Digamos todos y todas: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dame un corazón como el de la Virgen María para guardar, meditar, encarnar, dar a luz y compartir la palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo el pueblo dice: ¡Amén! Siéntense, hermanos y hermanas. Dios nos tiene mucha confianza, porque aún sabiendo cómo somos, nos ha llamado para hacer lo que Él quiere que seamos. Y Él espera de nosotros, sobre todo, una respuesta de fidelidad. El Evangelio, según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 25 al 30, nos presenta un gran siervo que el Señor llamó como a nosotros y que nos dice lo que Dios espera de nosotros. San Juan, capítulo 3, versículos 25 al 30. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de las purificaciones. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, el que le asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Palabra de Dios. Juan se dio un título que para los lectores de la palabra hoy no tiene todo el significado que había en el corazón de Juan. ¿Qué dijo él que era? El amigo del novio. Yo no soy el novio. Yo soy el amigo del novio. El que tiene a la novia es el novio. El amigo del novio se alegra cuando lo ve platicar. ¿Y quién era el amigo del novio? ¿A qué se refería Juan? Jesús es el novio. ¿Quién es la novia? La iglesia. Entonces, el amigo del novio no es Jesús, Jesús es el novio. Para entender la profundidad de ese personaje y para ubicarnos, porque nosotros queremos ser eso. ¿O alguno de ustedes quiere ser el novio? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Génesis. En el capítulo 24, y espero que tenga su corazón dispuesto y ganas de aprender, porque esto va a ser bien largo. Génesis capítulo 24. Voy a leer primero del versículo 1 al 4 y termino con el versículo 9 para abreviar la lectura. Capítulo 24, del 1 al 4 y el versículo 9. Abraham era ya un hombre viejo, entrado en años. Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa, al mayordomo de todas sus cosas: ven, pon tu mano debajo de mi muslo, que te voy a hacer jurar por Yahvé, Dios de los cielos y el Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra, a mi patria, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Versículo 9. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham e hizo el juramento. Me detengo en la lectura. Era un juramento muy serio. Era un juramento que se hacía, como usted escuchó, metiendo la mano debajo del, ¿cuál es el muslo? La pierna. Meta la mano. Era tocando los órganos genitales. Meta la mano. Eso es. Este trato es de hombre a hombre. Este juramento es serio. Y no se busca cualquiera para eso. ¿Llamó a quién? Al hombre maduro. Al de más confianza, al que cumple su palabra. Dígale al que está al lado suyo, a usted, están hablando de usted, dígale usted, están hablando de usted. Shh. Meta la mano. Esto es serio. Esto es serio. Juramento de hombre a hombre. Y con ese concepto de hombre no excluye lo femenino, porque hombre es el linaje humano, la mujer fuerte, varonil, que cumple su palabra. ¿Y cuál era el juramento? Por favor, te voy a nombrar el amigo del novio. A ti te toca preparar la boda de mi hijo. Vas a buscar una novia para mi hijo, pero no la quiero aquí, de esta tribu, sino de mi tribu. Tienes que ir. Y él le dice: mira, me permite llevar, no me muevas a mi hijo de aquí. Tú vas a ir. Y él hizo el juramento. Ustedes pueden seguir leyendo toda esta historia, la van a leer. Y él juró y le dijo: muy bien, pero me vas a dejar hacer mi estrategia. Ya que no me puedo llevar a tu hijo, ya que no puedo llevar un video de tu hijo, ya que no puedo llevar el Facebook de tu hijo, ya que no puedo llevar fotos de tu hijo, agarró 10 camellos y los cargó con los mejores tesoros de la casa de Abraham. Todas las joyas, el oro que tenía, al camello, los mejores vestidos, al camello, y esa charola de plata, al camello, vámonos. Y se va ese hombre con 10 camellos, llenos de qué, de tesoro, de lo mejor de la casa de su señor. Y agarra los camellos y los arrodilla a todos los camellos. Y se arrodilla él: Señor, acompáñame. No dice ahí, pero ha de haber pedido que no me asalten. Señor, que tenga buen fin, que pueda cumplirle a mi señor. Por favor. Y los camellos de rodillas todos. Se levantó y se puso en camino. Cuando llegó a donde iba, otra vez de rodillas con todo y camello: Señor, no quiero andar de casa en casa buscando novia. Aquí voy a estar en el pozo, mándamela por favor. Que la mujer que tú eliges venga y que me diga, cuando yo le diga dame agua, que me diga: y no, y no solo para ti, también puedo sacar para tus camellos. Esa con ganas de trabajar, esa quiero que sea. Esa con ganas de servir, esa quiero que sea. Y va llegando Rebeca, una mujer bella, y él le dice: ¿me puedes regalar agua? Y ella dice: y también para tus camellos. Esta es, esta es. Y cuando ha bebido, le pregunta: ¿y de qué familia sos? De Nahor, de la familia. Y él dice: siete de la familia de Abraham. Ya la hice. Pero fíjense qué hábil es ese siervo. Espérate, le dice, espérate, espérate. Abre una de las maletas del camello, saca dos anillos de oro, dos brazaletes de oro, le pone uno hasta en la nariz, le pone en los brazos, la llena de joyas. ¿Y esto qué es? Mira, le dice: esto es de mi señor Abraham, que me ha enviado para buscarle una novia a su hijo, que por cierto será el heredero de todos los tesoros que tiene mi señor. Estos son mis viáticos, esto solo es para mi viaje, esto es cualquier cosita. Y sale corriendo esa muchacha a la casa, Sale corriendo asustada, nunca había visto tanto oro junto. Y cuando llega a la casa, ahí en el pozo hay un hombre que me dio estos tesoros y dice que anda buscando una novia. Y solo oyó eso Labán, el hermano de ella, y gritó: ¡cuñado! Y salió corriendo. ¿Dónde está el cuñado? ¿Dónde está mi cuñado? Dice. ¿Y por qué no lo trajiste? Y le dijo esas palabras que las van a encontrar allí dichas: ven, bendito de Dios, ¿por qué te has quedado fuera? Si en mi casa hay espacio para ti, para tus camellos. Y dice que fue a la casa y Labán con los criados desmontó los camellos. Fíjese lo primero que hace Labán: desapareja los camellos. Y después de que le dio paja y forraje a los camellos, le dijo al hombre: ¿y usted no quiere algo? Le atendió primero a los camellos. Pobrecitos, mucha carga, de muy lejos. No maltrate a los animales. O sea, que le salió un amor a los camellos. Increíble. Porque sabía lo que esos camellos traían. Y le ofrecen al hombre un banquete y le dicen: bienvenido, a usted lo estábamos esperando. Y cuando están comiendo, dice: espere, un momento. Mucha fiesta y no les he dicho a qué vengo. Vengo a buscar una novia para mi señor Isaac, el hijo de mi señor Abraham. No se confundan, que todos estos tesoros no son míos, son de él. Y me ha pedido que venga aquí, le he pedido a Dios y Dios me mandó a esta mujer y creo que es la mujer de mi oración. Esta es la respuesta a mi oración. He orado por ella. Esta es la mujer que Dios tiene, pero no para mí. Para mi señor Isaac. Y llaman a Rebeca. ¿Qué dices? ¿Te vas con él? Y ella dijo: me voy. Sí, claro que me voy. El día siguiente, de regreso. Y ya viene él con la novia. Ha de haber desaparejado algún camello, dejó por allá alguna carguita. Pero no se alegren mucho, que esto no es mío, les digo, esto tiene dueño. Vámonos. Y cuando ya va llegando, tiene otro problema. Y va orando: Señor, que le guste a Isaac. Y dice que ve venir a Isaac de lejos. Isaac los mira y se adelanta y le dice: te traigo una novia. Mira, esa es la mujer que Dios tiene para ti. Isaac se acerca y la mira, ella lo mira, los dos se van acercando con la mirada, se dan la mano y dice que Isaac se la lleva y la mete a la tienda y él solo oye, no sé si oye o no oye, pero afuera de la tienda solo se oyó: uf, cumplí. Y se casó Isaac con esa mujer. Hermanos, lo que ustedes han recibido hoy son joyas. Han recibido tesoros. Para enamorar a la novia, pero del novio. ¿Quién es la novia? Allá los está esperando la novia. Por cierto, oren por ella. Oren por sus comunidades. Oren por la gente a la que le van a compartir. Oren por la gente a la que les van a mostrar lo que ustedes llevan. Saquen de lo mejor del tesoro. Preparen sus mejores prédicas, sus mejores oraciones para enamorar a la novia. Y cuando la novia, y mire qué bárbaro usted, es una maravilla. Espérate, no te confundas. Los tesoros que estás viendo no son míos, son del Señor, que quiere que te enamores de Él. Porque yo no quiero ser adúltero. Yo no quiero quitarle la novia a Jesús. Yo no quiero que la gente me siga a mí. Yo no quiero que la gente hable de mí. Yo quiero que admires al que me dio eso que ves en mí. Si hay algo que te impresiona de mí, es de mi Señor. Y yo soy un siervo viejo, leal, de confianza. Y mi Señor me ha permitido sacar lo mejor de su casa, porque Él sabe bien que no me lo voy a robar. Porque Él sabe bien que yo no voy a enamorar a la novia. ¿Te gustó? Sí, esto es mío, venite conmigo, mamita linda. Ahí le busco otra a Él otro día. Esta va a ser para mí. No, no. Nosotros no somos el novio, somos el amigo del novio. Y cuando veas a las comunidades ardiendo enamoradas, y cuando veas a los grupos y a la gente que te escuche, lo veas emocionado, llorando, y solo tienes que decir: cumplí la misión, Señor. Esta novia está babeando por ti, está enamorada de ti. Por cierto, el novio está esperando la boda del cordero y quiere que la novia esté engalanada, que esté enamorada, que esté con sus mejores galas. No quiere encontrar una iglesia triste, una iglesia desanimada en harapos. No quiere encontrar comunidades fracasadas, caídas, desanimadas, deprimidas. Quiere encontrar una novia engalanada. ¿Y quién es el encargado de ponerle joyas a la novia? ¿Quién le puso? El amigo. El amigo del novio engalana, pone joyas y mueve, y las comunidades agarran fuego y se prenden. Y cuando tú veas eso, di: esta es mi alegría, que Él alcance su plenitud. Diga fuerte: es preciso que Él crezca y que yo disminuya. No quiere decir que te sientas que no sirves para nada. No, no, no, si no sirvieras para nada, no estuvieras aquí. Dios ha visto tus cualidades. Tú eres una persona valiosa. Para empezar, de confianza. Si no, no te hubiéramos dado joyas. Eres una persona creativa. Mire ese siervo. Como no puedo llevar videos, como no puedo llevar fotos, como no puedo llevar Facebook, llevo joyas. Saco lo mejor. Cuando hables, habla de lo mejor. Habla mostrándole a las comunidades el inmenso amor que Dios les tiene. Yo sé que hay cosas que no son tan bonitas. ¿Qué tal si este siervo comienza? Mire, vengo de hacer un juramento con el Señor y mira, vos te va a tocar hacer ese juramento con Él cuando te cases, ¿no? Así que vete preparando. Mira, la cosa es así, se mete, no la asusta, ya no va a la novia. Si tú empiezas a hablarle a la gente que en la iglesia tenemos estos problemas, es que te cura, mire el obispo, mire lo otro, lo que... No, viejo, así no enamoras a la novia. Saca lo mejor. Cuando hables de la iglesia, de la casa del Señor, habla de lo mejor. Cuando hables de los consiervos tuyos, de los otros siervos, habla bien. Porque si empiezas a hablar de los problemas que tenemos, de este líder que no entiende, de que aquel no me quiere, que el otro me lleva, la novia no se va a enamorar. Bienaventurados los predicadores que hablan bien de otros predicadores. Bienaventurados los servidores que admiran los tesoros que tienen otros. Porque en definitiva también son nuestros. Porque son de la casa del Señor. Son del Señor. Y lo único que queremos, cada uno con los dones que el Señor le ha dado, es seguir enamorando, engalanando y preparando a la novia, para que cuando el Señor vuelva encuentre una novia feliz, enamorada, y entonces nosotros diremos: uf, qué buen trabajo hicimos. Todo lo que llevas, todo el tesoro que llevas es de Dios. Cada enseñanza, cada dinámica, cada técnica, cada consejo es Dios quien lo ha ido dando y pertenece a los tesoros de la iglesia. Lo voy a decir con mucho respeto, pero hay personas que han tomado ellos los mejores tesoros y han ido a poner su propia iglesia. Y digo: espérate, hermano, te llevaste a la novia para otro lado. Si lo que estamos recibiendo ha sido custodiado por la iglesia, como dice el padre Flavián Amatuli, estos quieren tomarse la leche y no quieren a la vaca. Beben leche y patean a la vaca. A la vaca se le acaricia y se le ordeña con amor. Esto les gusta la Biblia, pero no agradecen a la iglesia que fue la que custodió la Biblia. Si nosotros tenemos hoy una Biblia, es gracias a San Jerónimo. Y eso lo saben los biblistas no católicos. Si no, los evangelios no tuvieran nombre de santos. Todos los evangelios son San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Dime si tu iglesia está en plena comunión con los santos. Dime si creen los santos. No. ¿Y por qué lees evangelio con nombre de santos? Porque la que guardó ese evangelio fue la iglesia que está en comunión con los santos. No nos vayamos llevando solo los camellos. Vámonos enamorando del dueño de esos tesoros. Sé, y la iglesia lo sabe, que hay muchos también enamorados de la novia que no son católicos. Ellos no están excluidos de la boda. Lo que estoy hablando es de los siervos que quisieron agarrar las riquezas para hacer sus propios reinos. El amor sincero que puedan tener hermanos y hermanas en otras comunidades, en otras iglesias, Dios lo conoce. De lo que estamos hablando es de la honestidad, de los derechos de autor. Te agarras todo y vas a poner tu escuela, ¿verdad? Y ni siquiera tienes la honestidad de decir: esto lo aprendí en el centro de la Conferencia Episcopal de los Obispos de México. No, no, esto el Señor me lo ha revelado a mí. Señor, ¿ah, sí? Sé humilde. Y lo que le voy a predicar me lo enseñó Salvador Gómez, Pedro Guzmán, Pepe Nava. No, de nosotros no hables. Alaba a Dios que nos hizo mantenernos fieles dentro de su iglesia. Perdonen que los distraiga, pero cuando yo empecé a predicar hace muchos años, tenía amigos que me dijeron: Pedro, tú lo sabes, hagamos un gran auditorio. Salvador, yo te voy a dar toda la tierra que necesito. Don Manzana me iba a dar, Otto y Romelia, la de Misco, otro amigo. Yo te doy todo el hierro, todo el cemento, yo pago toda la planilla. Hagamos un auditorium para 20 mil personas. Hagamos un imperio, hermano. Hagamos algo grande. Y solo le dije: búsquense otro emperador. Otro emperador. Yo quiero servir a la iglesia. Bueno, ahora yo no sé si los hermanos están contentos o no, porque ahora el Ministerio Trigo no tiene ni casa, ni sede. O sea, anda pagando renta en casas ajenas y solo me miran. Por tu culpa no tenemos nada. Mis hermanos, nosotros estamos de paso. Tener demasiadas propiedades, hacer esos ministerios con grandes oficinas, con grandes, eso solo va a dejar problemas para los que vengan detrás. Quizá ahora tú los pongas bien al servicio de la iglesia porque tienes corazón de siervo, eres amigo del novio, pero van a venir otros herederos que no van a tener el corazón del amigo del novio, y esas son sus cosas. No te llenes de tantas cosas. Y lo que Dios te permita, adminístralo, sabiendo de quién es y para qué te lo ha dado Dios. Siempre, en plena comunión con los pastores de la iglesia. Cuando Jesús hizo el primer milagro, convirtió el agua en vino, le dijo a sus discípulos, eso no se lo dijo a los siervos les dijo: echen agua. Los de Jesús. Jesús dijo: lleven al mayordomo. Miren qué dice el mayordomo. Claro, los siervos también participaron todos, pero Jesús quería decirle eso a los discípulos. Y dice que los discípulos creyeron en él. No dice que los siervos creyeron en él. Jesús estaba preparando a los discípulos Y por ello le dijo, vayan que lo pruebe el maestro de sala. Y ellos llevaron el vino. El maestro de sala dijo, este es el mejor vino que he probado. Por favor, ni se les ocurra que Jesús mandó a que lo probaran porque tenía duda, como es mi primer milagro, uno nunca sabe cómo va a salir. Mejor que lo pruebe, no vaya a ser que el vino no esté bueno. ¿Dudaba Jesús de su vino, sí o no? Lo que quería era respetar el orden de la fiesta. En la fiesta solo se sirve lo que el maestro de sala, lo que el mayordomo permite, y a la hora que el mayordomo permita. No, Jesús le dijo a sus discípulos, miren, este vino es mejor que el que estaban dando, agarren, repartan, y si él dice, díganle, este es mejor vino que el de ustedes. No, yo sé que tú tienes el buen vino, sé que tienes joyas y tesoros, pero pregunta al maestro de sala. Estás en una boda, acuérdate que estás en una boda. Jesús quiso empezar su ministerio en una boda porque él es el novio. Y va a terminar toda esta historia en otra boda, la boda de él. Y nosotros estaremos ahí en la boda, alegrando la fiesta, animando la fiesta, pero con el novio y el amigo del novio y el maestro de sala, el mayordomo. Por si acaso no se te ha ocurrido, el mayordomo de tu parroquia se llama párroco. El mayordomo de tu diócesis se llama obispo. El mayordomo de la Iglesia Universal se llama el Papa. Nosotros somos amigos del novio. Y aquí que siga la fiesta, pero que siga en paz. No vas a andar repartiendo el vino. El párroco no quiere, pero es que el párroco no estudió el curso de predicadores. Si ese no sabe nada. Venga para acá. Y mucho cuidado el próximo domingo ir con la libreta a calificar al padre. No hizo la motivación inicial. No habló de la lectura. No ejemplificó nada. Esta prédica no tuvo imperativo. No metió goles. Oye, así no es. No es para eso que te hemos dado joyas. No es para eso. Es para que siga la fiesta en paz y hay alegría. Y haya entusiasmo en las comunidades. Pero en paz. Lo que diga está de más. Su corazón. Esa madurez. Esa fidelidad. Ese respeto intelectual. Siempre he sido católico. Nunca he tenido dudas. Me han invitado. Llegaron un día a mi oficina de una iglesia cristiana no católica. Y me llevaron los diezmos de la iglesia. Y me dijeron, hermano Salvador, Dios nos ha revelado que usted va a ser nuestro pastor. Y aquí están los primeros diezmos. Y le dije, dígale a Dios que me lo revele a mí. Gracias por los diezmos. Lo vamos a usar muy bien en nuestro ministerio. Los mexicanos tienen una expresión muy bonita, que no se te bote la canica. No pierdas la razón. No te aloques. No salgas. Ahora traemos un, nos dieron un diploma. Somos predicadores. Espérate un momento, hermano. ¿Y quién te dijo que eras predicador? Todo lo que llevas es valioso, pero es del Señor. Es patrimonio de la iglesia. Y vamos a hablar con el mayor domo, el maestro de sala, para decirle: mire, aquí tenemos nosotros, ¿qué le parece? Espere, porque siempre es así, espere. Ay, Señor, este par ora, acuérdate de los camellos, de rodillas, camellitos, todos de rodillas. A propósito, los camellos se acuestan primero poniéndose de rodillas y se levantan de rodillas. Hay gente que ni siquiera para acostarse se arrodilla. Ora, Señor, bendice a mi párroco. Y vas a ver qué poderoso Dios. Le cambia el corazón al párroco o te cambian al párroco. Eso no falla. Eso no falla. Le cambia el corazón al párroco o te cambian al párroco. Eso ya lo hemos vivido. Pero espérate. No te lleven los camellos. ¿Para dónde va con el camello? Esos tesoros son de la iglesia. Esto es patrimonio de la iglesia. Para usar palabras del Papa Francisco, carismas dados no para un grupo que los guarde celosamente, nosotros los compartimos con generosidad, pero con responsabilidad. Úsalos para servir en tu comunidad. Y quiero honrar también a los siervos que han permitido que estemos aquí. Pepe, por favor, dile a tu equipo si pueden venir, por favor. Porque para que nosotros estemos sentados aquí y hayamos tenido una libreta, una comunicación, un gafete, por lo menos yo me he reunido por lo menos 3 veces durante muchos meses antes con el equipo, con algunas personas. Y ellos han estado trabajando en silencio. Venga, no tenga pena, pasen, al contrario. Es un honor que estén aquí. Me da la sensación de que faltan 2 hombres aquí. Bueno, allá vienen. Gracias por todo el trabajo de siervos y siervas. Estuvimos bien, cómodos, atendidos. Bueno, todavía faltan, dice el hermano. Pero Dios sí seguirá uniendo. Falta. Sí, hermano, venga. El pueblo lo aclama. ¿Qué hacemos, hermano? Y si alguna vez ven un video de todo esto, yo quiero honrar a Jesús Sánchez, a toda su familia, a Christopher, que han estado ahí. Años, Christopher. Yo he visto a ese niño crecer desde que era un bebé. He visto a Jesús Sánchez ahí. Siempre han andado. ¿En qué podemos? ¿Cómo podemos echar a la basura el amor de la iglesia representado en esta gente? Para que tú tengas lo que tienes. Cuando te vayas de aquí, acuérdate. Ya hicimos el juramento. Tal vez no metiéndola la mano bajo el muslo, sino póntela en el corazón. Pongámonos de pie, por favor. El hermano Pedro Guzmán va a hacer la oración y después el hermano Pepe las palabras finales, porque queremos que te lleves los camellos llenos, pero con mucha gratitud, con mucha fidelidad, mucha creatividad, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por habernos considerado. Todavía no se nos vayan. Vengan de regreso. Por habernos considerado siervos de confianza. Qué privilegio, hermanos. Qué bendición. Sin ser los más buenos, los más dignos, los más santos, los más sabios, llamó a los que Él quiso. Y Él quiso llamarnos a nosotros. Amén. Padre, te damos las gracias por habernos considerado siervos de confianza, por elegirnos, llamarnos. Señor, habiendo tanta gente, quisiste llamarnos a nosotros. Gracias. Gracias porque vamos con un tesoro, Señor. Gracias. Una riqueza. Ahora danos la gracia de cumplir ese compromiso siendo creativos y siendo fieles al pacto, al compromiso que hemos hecho contigo, Señor, y con la iglesia. Aquí está nuestra vida, Señor. Y como este siervo que dijo sí, como el profeta Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí. Como la Virgen María que dijo, he aquí la esclava, hágase en mí según tu palabra. Nosotros también te decimos, sí, Señor, aquí estamos. Nos comprometemos y estamos dispuestos a ir a enamorar a la novia. Gracias, Señor. Y queremos estar también hablando contigo, orando y presentándote a la novia, Señor. Y nuestra alegría va a ser cuando se realicen las bodas del Cordero. Cuando tú salgas al encuentro de esa novia engalanada. Y cuando se realice esa boda, Señor, será nuestra mayor alegría, en la que, Señor, alegres y gozosos diremos, misión cumplida. Hice lo que tenía que hacer. Gracias, Señor. Gracias. Queremos orar y pedirte, Señor, por estos hermanos, por este equipo, que dieron su tiempo, su vida, su trabajo, su esfuerzo. Dirijan su mano aquí adelante. Vamos a orar por estos hermanos, por Pepe, quien Dios ha puesto al frente de este ministerio. Padre, queremos pedirte por estos hermanos, por lo que esta iniciativa que inspiraste en ellos. Gracias por su trabajo, su cansancio, sus desvelos, sus fatigas, por estar resolviendo inconvenientes, problemas. Gracias, Señor. Cúlmales de bendiciones, Señor. Tú sabes lo que su corazón anhela, desea, necesita. Bendícelos hoy y dales lo que anhela. Síguelos enamorando de ti. Cautívalos, Jesús, para que todo lo que hagan, lo hagan por amor a ti, para alabanza y gloria de tu nombre y para bien de muchos hermanos que por este ministerio han de recibir bendición. Gracias, Señor. Te los ponemos en tus manos. Bendícelos a ellos, a sus familias. Bendice este proyecto, Señor. Guíalos, guárdalos y acompáñalos a lo largo de este camino y llévalos hasta donde tú quieras llevar. Bendito seas. Que quieras conmigo. Lo que quieras, yo te ofrezco mi vida, pues yo me rindo ante ti, es lo que quieras conmigo. Lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Tomamos la Evangelii Gaudium en el numeral 99 y leemos a manera de oración para terminar esta meditación. 99, todos. El mundo está lacerado por las guerras, la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos de su propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de cómo que se vuelva atractivo y resplandeciente, que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente, cómo os acompañáis. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Es lo que con tanto deseo pedí a Jesús al Padre que sean uno en nosotros para que el mundo crea. Atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos. Yo voy a decir, estamos en la misma barca, y ustedes responden, y vamos hacia el mismo puerto. Estamos en la misma barca. Entonces rememos juntos y en la misma dirección para que esta iglesia, que es la barca, llegue hasta donde Dios quiere llevarla. Amén. Amén. Siéntense, hermanos y hermanas. Pepe va a cerrar con las palabras, luego tendremos algo más, pero hay unos que tienen prisa. Vuelvo y explico. Los que quieran más información sobre el campamento de evangelización creativa que se va a realizar el primer fin de semana de abril del próximo año en el país de El Salvador, los que quieran más información, pídanla a la fanpage Salvador Gómez Oficial. Oficial. Solo así, Salvador Gómez Oficial en Facebook, fanpage. Hay muchas páginas Salvador Gómez, pero no las manejo yo. No. En la que yo manejo es Salvador Gómez Oficial. Hay una que dice Hermano Salvador Gómez Oficial, tampoco. Porque me han puesto páginas para desviar a la gente hacia allá. Pero la mía es Salvador Gómez Oficial. Solo así. También pueden entrar al Facebook La Ruta de la Fe. Casa Sembrando Esperanza. Y ahí van a ver ustedes más información. También está Casa Sembrando Esperanza. Casa de Campo Sembrando Esperanza. Pero bueno, eso no importa. Si alguien quiere información sobre la Ruta de la Fe 1, que es la que llevamos a República Dominicana, es vamos al lugar donde bautizaron a los primeros cristianos de América. Y hablamos de los tres primeros evangelizadores de América. Es por cultura. Pedro de Córdoba, el más grande predicador, tenía 28 años de edad, era el superior de los padres dominicos. Cuando lo oyó un encomendero abogado que se llamaba Bartolomé, dijo, eso fue mi Damasco. Y ese hombre cambió su vida, liberó a los indios y se hizo dominico para defender a los indios, oyendo a Pedro de Córdoba, gran predicador. El otro, Ramón Pané, 2 años se tardó para enseñarle a los taínos a rezar el Padre Nuestro. El otro, Antonio de Montesinos, el que está gritando en el malecón de República Dominicana de Santo Domingo. Lo llevamos también al lugar donde Jesús tocó tierra en América. Increíble. Ahí donde fue la primera misa creció un árbol que tiene 500 años. La última vez que fui, el árbol estaba lleno de flores. Y los que custodian ese lugar, porque es un parque que se llama La Isabela, me dijeron, hermano Salvador, ahora entendemos por qué este árbol es tan hermoso. Representa el lugar donde Jesús tocó tierra en América. Y cubrió con las raíces todo el altar. Uno no puede pararse donde fue la primera misa, porque todas las raíces del árbol cubrieron el lugar. Si tú quieres tocar esa tierra, tienes que arrodillarte y meter la mano entre las raíces del árbol. Es surrealista, pero es precioso. Los que desean algo sobre eso, porque los predicadores deben prepararse más, me piden información y yo les doy información. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que miren hacia adelante. En la primera conferencia de este curso les dije, hay una fecha en la mira, 2019. ¿Qué va a pasar? 500 años de que llegó Hernán Cortés y entró el Evangelio a Tierra Firme, y desde México se fue hasta Japón, Filipinas. Tenemos un mártir mexicano, ¿cómo se llama? San Felipe de Jesús. Oye, desde aquí salió, desde Querétaro. Allí hay una gran placa en Querétaro. De aquí salieron los evangelizadores de América. Y no puede ser que México no siga brillando con esa misma intensidad. Ánimo. Lo que hemos vivido es importante, pero ¿qué dijo el Papa en Ecuador? El mejor vino está por venir. Lo que Dios va a hacer es mucho más grande. Si ustedes perseveran y yo también, nos volveremos a ver. Dios les bendiga. Queridos hermanos, ¿cómo no darle gracias a Dios por toda esta riqueza que nos ha dado? Quiero pedirles disculpas si en algo no les hemos podido servir de la mejor manera. Pero quiero también agradecerles a cada uno de ustedes que hemos podido visitarlos en su comunidad y que creyeron en este proyecto y que hoy están aquí, de una manera especial a los señores presbíteros que han venido. Gracias por estar aquí. Gracias. Perdón. A mis 34 años de edad, al mirar de dónde Dios me rescató y el mirar que hoy estamos aquí, el mirar esa comunidad hermosa que Dios me ha regalado, el mirar a estos dos grandes hombres de Dios, la compañía de Jesús, de toda su familia, sigue reforzando en mi vida que vale la pena, porque la tarea más noble es seguir evangelizando. Creo que la conclusión, nosotros que amamos a la Iglesia y amamos al Papa, tendríamos que prestarle nuestra voz en este momento. Y me parece muy hermoso las palabras, vaya que he leído algunas veces este documento, pero en oración, en la mañana, justo abrí este momento y quiero compartírselos. Dice el Papa: renovemos nuestra confianza en la predicación, que se funde la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. San Pablo habla con fuerza sobre la necesidad de predicar, porque el Señor ha querido llegar a los demás también mediante nuestra palabra. Con la palabra nuestro Señor se ganó el corazón de la gente. Venía a escucharlo de todas partes. Se quedaban maravillados bebiendo sus enseñanzas. Sentían que les hablaba como quien tiene autoridad. Con la palabra los apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, iglesia a todos los pueblos. Un aplauso al Papa Francisco. El numeral 136. Quisiera preguntarles, ¿a ustedes les gustaría que esto se reproduciera en sus zonas pastorales? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Están animosos? Sí. ¿Y a ustedes les gustaría caminar hacia curso de predicador 2? Sí. Oremos al Señor, porque todo es en el tiempo de Dios. Amén. En este momento vamos a entregar los reconocimientos con su DVD para las personas que se tienen que ir, pero quiero decirles, sobre todo, hermano Salvador, hermano Pedro, no tenemos con qué agradecerles todo lo que hicieron y todo lo que nos han brindado en este curso. Gracias por su experiencia, gracias por su momento de predicación, gracias por compartir con nosotros. Y démosle un fuerte aplauso, Señor, por la vida de estos dos hombres. Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte.